para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Méndez están de regreso. DJ Méndez utilizó sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores que el reality vuelve con una quinta temporada. Según contó el cantante nacional, esta vez no será transmitido en televisión abierta, sino que de manera virtual. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.